no sé qué clima hará después. Dejo mi paraguas. Lágrimas caen como lluvia, que lo ha hecho todo reescribir en dulces mentiras. El fragmento del cielo que en una caja pude guardar, del futuro es una pieza que no logro hacer coincidir. Esta suposición tan infinita, con ruido empieza a responder, forma un argumento que burla a los dioses. Al prometido lugar llegaré, ignorando aún los secretos del universo. Seguiremos por la puerta cero, todo a polvo se reducirá y se reconstruirá. Probaré que puedo sostener esta conciencia que oscila entre la imaginación. Y en ese instante, en ese lugar, verás una vez más que tu tiempo reiniciará. Deseadas memorias son negadas por otra ecuación, por algo tan dispar. El gran punto sin retorno, incluso toda la creación reescritos está. El fragmento del amor que en una caja pude guardar, tan cerca y tan lejos está del borde de esta realidad. Y el proceso del cambio será de forma tan natural, con un engaño que burla a los dioses. Al prometido lugar llegaré. La puerta cero de nosotros se va a abrir cuando suene la alarma de reloj, y a todo lo va a cubrir una radiante luz. El milagro se reescribirá junto al destino, y nuestra risa se desbordará. Y en ese instante, en ese lugar, verás una vez más que tu tiempo reinicia. Seguiremos por la puerta cero, todo polvo se reducirá y se reconstruirá. Probaré que puedo sostener esta conciencia que oscila entre la imaginación. Y en ese instante, en ese lugar, verás una vez más que tu tiempo